31 de este mes inicia una caravana que los padres de familia harán por los estados del norte y por los estados del sur. Tiene la finalidad de ir realizando los encuentros estatales con las organizaciones para que vayamos recabando de manera conjunta todos los dolores, los sufrimientos, la opresión, el pisoteo de nuestros derechos que estamos sufriendo todos los colectivos en todos los estados de nuestro país. De tal manera que el día 31 de julio la caravana de la zona norte estará en Chihuahua, Chihuahua. 2 de agosto, Torreón, Coahuila. 3 de agosto, Victoria de Durango, Durango. 5 de agosto, Zacatecas, Zacatecas. 7 de agosto, Guanajuato, Guanajuato. 9 de agosto, Guadalajara, Jalisco. 11 de agosto, Colima, Colima. 13 de agosto, Morelia, Michoacán. Para que todos los que nos alcancen a escuchar se den cita en esos lugares, los que sean de por allá, organicen sus colectivos para que podamos reunirnos, para que podamos reestructurarnos, para que podamos organizarnos, porque nuestros dolores, nuestras luchas, la opresión son las mismas en el norte y en el sur. No podemos seguir con nuestras luchas aisladas, compañeras, compañeros. Tenemos que ir a la unidad, tenemos que unificarnos los pobres, porque cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen, compañeros. Tenemos a continuación la participación de la compañera María de Jesús. Antes hay una información de los compañeros de Tixla. Buenas tardes, duro compañeros. Estamos aquí en la Asamblea Popular Municipal de Tixla, donde se hizo el boicot electoral y donde a nivel nacional fue el único municipio, compañeros, donde se anularon las elecciones. Duro compañeros. Estamos aquí el día de hoy siempre con el respaldo y apoyando a los padres de familia que perdieron todavía a sus hijos, porque aún a 10 meses no los hemos encontrado. Y quiero decirles que Tixla está en resistencia. Tixla está luchando. Y en Tixla no queremos un gobierno como está estructurado a nivel nacional. En Tixla queremos instalar el poder popular para que se dé cuenta el gobierno que ahí, donde es la cuna de la conciencia social, donde está instalada la heroica Escuela Normal de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, de Tixla, Guerrero. Ahí no va a haber elecciones nuevamente. Y ahí, compañeros, se va a instalar el poder popular. Y es por eso que ahora nos venimos a invitar nuevamente para que acompañen a los padres de familia este 9 de agosto, donde es el aniversario del general Vicente Guerrero Saldaña, el único y auténtico consumador de la independencia, y en el cual el gobierno federal quiere meter nuevamente a las fuerzas, pues a las fuerzas militares, porque le rinden homenaje. Van los marinos, van los militares y van todos ellos a rendirle homenaje al general Vicente Guerrero. Y queremos decirles que no los vamos a dejar entrar, porque Tixla está en resistencia. Y si los militares no abren los cuarteles para que entren los padres de familia, tampoco les vamos a permitir jamás la entrada a nuestro pueblo, a Tixla, Guerrero. Y por eso convocamos a todos los medios de comunicación, a todas las organizaciones sociales y a la gente consciente que nos acompañe desde el día. Las actividades culturales inician del 1 al 9 de agosto, pero lo fuerte va a ser el día 8 y el día 9, que es el desfile que lo han hecho militar, y por única, yo creo que ocasión, de manera histórica, van a ser las policías comunitarias de todo el estado de Guerrero quien rinda homenaje al general Vicente Guerrero Saldaña. Y estos jóvenes, compañeros, como una muestra de que aquí los padres de familia en Tixla, pues sigue en resistencia. Y ahí está el único lugar donde fue boicoteado. Y no vamos a permitir ni siquiera el gobierno interino. No vamos a permitir, vamos a instalar el Consejo Popular Municipal, el Poder Popular como debe ser. Y esta es la invitación, compañeros. ¿Y por qué vivos se los llevaron? ¡Vivos los queremos! ¿Por qué vivos se los llevaron? ¡Vivos los queremos! Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su apoyo y su solidaridad con nosotros, padres de familia. Gracias a ustedes y a Dios por no dejarnos solos. Porque ustedes nos dicen, no están solos. Y nosotros, las madres y padres de familia, decimos, no están solos, pero nuestros hijos. Por eso estamos aquí, en pie de lucha. Porque estamos por una lucha justa. Y decimos nosotros, madres y padres de familia, ya basta. Ya basta, ya basta de este gobierno corrupto, de este gobierno represor, que nada más nos sigue reprimiendo, no nada más a los jóvenes, sino que a toda la ciudadanía en todos los estados. Y es muy triste y es muy doloroso, en verdad, estar aquí 10 meses. Muchos de ustedes dirán 10 meses. Es poco tiempo, pero para nosotros es una eternidad. Ha sido una eternidad constante, que cada día estamos pensando en nuestros hijos. Es un momento de desesperación, de dolor, de tristeza, porque a veces no comemos, se nos quita el hambre, pensamos, ¿dónde están nuestros hijos? ¿Estarán comiendo? Nuestros hijos, estamos tomando agua. ¿Tendrán sed? ¿Dónde estarán nuestros hijos? ¿Dónde estarán nuestros hijos? Le preguntamos al gobierno. Porque tú sabes a dónde están. A él hemos dicho cara a cara. Desde un principio, porque supimos que fueron policías y fueron federales y fueron militares quienes participaron en este hecho. Y que trataron a nuestros hijos peor que unos delincuentes, peor que animales. Y nosotros, madres y padres de familia, no nos vamos a dejar, porque nuestros hijos son jóvenes inocentes, que su único delito es seguir sus estudios, es seguir estudiando, ser alguien en la vida, ser un profesionista. Y duele, duele, padres de familia, duele. Imagínense ustedes que tuvieron un hijo desaparecido. Pónganse en nuestro lugar, porque nosotros desde el día 26 de septiembre no descansamos, estamos en pie de lucha. No nos cansamos como Murillo Karam, que dicen que ya se cansó, que nada más duerme 4 horas. Imagínense, nosotros no estamos cansados. Dijimos, ya basta de llorar. Hoy en día admiro a los padres de familia, porque gracias a Dios están siendo muy fuertes cada uno de ellos y cada madre de familia. Imagínense la noche, una noche triste, que vamos a dormir y que nuestro hijo no está a nuestro lado. Tenemos sueño y que no podemos dormir. Parecemos gusanitos, nos volteamos por un lado, por el otro, porque no sabemos dónde están nuestros hijos. Y por eso, a nuestro gobierno, ¿qué gobierno? Es narcogobierno, compañeros. Es narcogobierno porque él es responsable de que los problemas hayan sido una semilla. Sembró un problema y ahora está cosechando muchísimos problemas. No ha resuelto nuestro problema y dice que en México no pasa nada. No pasa nada para él porque no tiene un hijo desaparecido como nosotros. Porque a él no le conviene que se sepa que aquí en México hay muchos desaparecidos. No nomás son 43, compañeros, son muchísimos más desaparecidos. Imagínense, Michoacán, hasta niños están muertos. ¿Qué culpa tienen esos niños inocentes? Esos militares quienes participaron ahí. Claramente se ve que fueron militares. Por eso, desde aquí le hago un pronunciamiento a nuestro gobierno. Que no queremos militares en Pizcla de Guerrero. Porque no han hecho nada por encontrar a nuestros hijos. Ellos son responsables de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero. Ellos saben dónde están nuestros hijos. Y que nosotros no vamos a descansar hasta encontrar a nuestros hijos. Porque son vidas que andamos buscando. Nosotros no queremos un puesto o un hueso, como el gobierno dice, que nos quiere dar un apoyo. Ha tratado de filtrar dinero a las madres y padres de familia, queriéndonos dividir. Pero hoy en día estamos unidos y estamos más fuertes que nunca. Y gracias a Dios por su fe, por la fe que nos ha dado, esa esperanza y fortaleza, que seguimos aquí hasta encontrar a nuestros hijos. Por eso desde aquí a nuestros gobiernos le decimos, no queremos ninguna fuerza policíaca en Pizcla de Guerrero el 9 de agosto, porque nosotros vamos a estar ahí, y si algo les llega a pasar a los niños, ancianas, en verdad, para mí mi respeto, para mis abuelitas, porque las ancianitas son mis abuelitas, son mis tías, con mucho cariño para ellas, que en verdad que nuestro gobierno no tiene respeto, en verdad cuando ellos quieren ganar la batalla, no les importa darle un empujón a nuestras abuelitas, a nuestras tías, a las madres, a las maestras, a todo ciudadano. Por eso decimos, ya basta, si eres águila, vuela, si eres gusano, arrástrate, pero no grites cuando te aplasten. ¡Porque viva San!